Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar al programa, pero como lo hemos hecho como cada mañana, vamos a empezar primero con la joya de nuestra hermanita Elena G. de White. Como te habíamos mencionado, la joya del día de hoy se encuentra en el deseado de todas las gentes, en la página 730. El deseado de todas las gentes, página 730, dice así: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, dirige una mirada a las tumbas de los justos y, levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de White en el libro de El Deseado de Todas las Gentes, página 730. Hermosas palabras, porque es la parte cuando Cristo viene por sus hijos y hace y permite que se levanten sus hijos del polvo de la tierra, aquellos que murieron por su fe, por seguir a Cristo Jesús, sacrificaron su vida, mis amigos y hermanos. Esa esperanza bendita que todos nosotros tenemos. Hermosas palabras que nos reconforta de que estamos luchando en este mundo lleno de pecado. Bueno, ahora sí ha llegado el momento, y como te habíamos mencionado el día de ayer, habíamos estado hablando acerca de muchas cosas, entre ellos la simbología que maneja la nueva era. Entre toda su simbología está el 666, la marca de la bestia conocida por todos nosotros, mencionada en el libro del Apocalipsis. Pero es importante también que de todas las que ya te mencionamos, vayamos analizando cada una de ellas para que de alguna forma también tú comprendas cuando lo veas a través de los dibujos animados, a través de la televisión, de algún otro tipo de imágenes, puedas identificar qué significa para la nueva era cada una de estas simbologías. Por ejemplo, el unicornio, que está en ciertos círculos del pasado, ha sido visto a lo largo de todos estos tiempos como un símbolo de pureza. Pese a que las antiguas leyendas de Babilonia la relacionan con actividades decididamente inmorales, es para los de la nueva era, mis amigos, un símbolo de los opuestos. Algo así como el yin yang que nosotros hemos visto y que les hemos platicado a lo largo de este programa. Es decir, una combinación andrógena que fusiona a lo masculino con lo femenino. Podríamos pensar que es una referencia para aquellos que son gays o lesbianas, aquellos que, digamos, nacieron siendo hombres pero se sienten mujeres, o aquellos que se sienten mujeres y nacieron siendo hombres. Tienen ambos sexos. Y bueno, este es un símbolo precisamente de eso, el unicornio. Todo lo cual, mis amigos, hizo del unicornio un perfecto símbolo para un movimiento, el movimiento que ya conocemos como homosexual, y de todos estos que ya te habíamos mencionado, el gay y las lesbianas, así como para un movimiento liberal feminista. Pero, mis amigos, los hermanos o los que practican la nueva era adoptan al unicornio como uno de sus símbolos principales, porque para ellos es la chispa de la luz divina en las tinieblas de la materia y el mal. Porque también piensan que existe el mal, la energía maligna contra la energía buena, que es la energía positiva, y la energía negativa. Entonces, en medio de eso hay una luz, y esa luz es el unicornio. Al mismo tiempo, para ellos es un símbolo de gran líder mundial, porque para ellos significa que al ver el unicornio trae la paz sobre la tierra dentro de la nueva era. Por eso es que se inspiran mucho en caballos alados, como es el caso de Pegaso. Pegaso es una simbología de un caballo alado que supuestamente viene a la tierra para traer paz. Un símbolo inspirado en lo divino, pero también en la inmortalidad del alma. Otro de los símbolos, mis amigos, que manejan la nueva era es el arco iris. El arco iris es considerado como el puente entre uno mismo y las fuerzas positivas del universo, pero también es tomado por los de la nueva era como una representación simbólica de los 7 pasos sucesivos de la supuesta iluminación interior a través de los 7 chakras o los 7 centros energéticos del cuerpo humano. Claro. Todos tenemos supuestamente 7 chakras o 7 centros energéticos por medio del cual nos sanan a todos. Podríamos decir que dentro de esta concepción, los seguidores de este sistema creen que el arco iris es el sendero humano que nos lleva hacia la deidad. En otras palabras, a través del arco iris podemos caminar hacia el cielo y convertirnos en Dios mismo. Es el único camino que nos puede convertir en Dios mismo, según la nueva era. Y que si nosotros cruzamos a lograr una conciencia más elevada, supuestamente, donde desde luego se tienen algunas facultades propias, llegamos a encontrarnos a que podemos tener la inmortalidad del alma y a convertirnos en divinos. Y el pecado pues ya no haría nada en medio de nosotros, porque ya somos divinos, porque supuestamente ya llegamos a convertirnos en la deidad. Tenemos una conciencia elevada, llegada cercana a Dios mismo. Por eso la inmortalidad está con nosotros y el pecado no nos hace ningún efecto. Podemos hacer lo que querramos, al fin que ya tenemos una conciencia cerca a Dios. Y eso nos hace puros y santos, supuestamente, a través del camino que es el arco iris. Bueno, mis amigos, todo esto es referente al pensamiento de la pureza, la santificación que significa esta idea, que engloba un algo místico alrededor de la nueva era, pues se expresa con una gama de colores que aporta a la nueva era a todas aquellas religiones que tienen supuesta sabiduría. Un arco para ellos representa el puente tendido hacia un futuro de la era de Acuario, donde entonces viene el Mesías, Jesucristo, que ellos lo ven desde otra manera. Ese mismo Jesús que nosotros creemos, también lo creen ellos, pero lo ven desde otro punto de vista. Para ellos es diferente, no es el mismo Jesús, Hijo de Dios. Por eso es también conocido que para ellos no solamente el arco iris tiene que ver con la era de Acuario, sino también otro de sus símbolos que manejan es la estrella de 5 puntas, llamada también pentagrama, y es considerada en medio de los círculos del ocultismo, mis amigos, como una de las herramientas más poderosas para conjurar en los ritos de magia. Así es, la estrella con una punta hacia arriba es usada por brujos y otros esotéricos como un símbolo del hombre y el poder divino que él tiene sobre el universo. Supuestamente a través de esta estrella de 5 picos es muy posible que nosotros podamos tener una conexión directa con el universo, sobre todo con Dios mismo. Durante la Edad Media se suponía que este pentagrama representaba a las cinco heridas de Cristo. Por lo tanto, era considerada como un amuleto para ahuyentar a los malos espíritus. En algunos ritos mágicos de hoy aún se sigue utilizando este símbolo como algo para ahuyentar a todos los espíritus malos que nos rodean, como un repelente del mal, supuestamente, de todas esas cosas que te hacen, el mal de ojo, que regularmente se menciona, el mal espíritu o las malas vibras y todas esas cosas. Entonces usas la estrella de 5 picos, que es para ahuyentar todo ese tipo de cosas, supuestamente. Sin embargo, mis amigos, cuando la estrella es volteada, se convierte en un símbolo de Lucifer y las tinieblas. Desde luego que se convierte en un amuleto que atrae las fuerzas del mal. La nueva era entonces presume que la estrella con las dos puntas dirigidas hacia arriba significa la victoria sobre el enemigo, supuestamente, pero en realidad significa la supuesta victoria de Lucifer sobre la Trinidad, sobre el mismo Dios. Algo increíble. Y simplemente, ¿por qué, querido amigo? Porque eso nunca va a pasar. El único que será nuestro creador, el único creador del universo que siempre tendremos, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que ya venció en la cruz al enemigo y lo sacó de nuestras vidas. Claro, nosotros tenemos libre albedrío y decidimos si seguir a Cristo Jesús o alejarnos de Él mismo. Él ya murió por nosotros y Él nos puede ayudar para salir de tantos problemas que tenemos. Pero según los de la nueva era, según en algunos ritos espirituales satánicos, dicen que la historia con las dos puntas hacia arriba de la estrella de cinco picos significa que supuestamente ya tuvo la victoria Lucifer encima o sobre la Santa Trinidad. Esto es algo que no pasará jamás, o más bien que nunca sucederá, mi querido amigo, pero hay que estar consciente y conocedor de lo que significa para que nosotros no caigamos en esas mismas artimañas. Incluso, mis amigos, la estrella de David, que es el símbolo de la fe judía, ha sido tomada por la nueva era para simbolizar sus ciclos divinos de evolución y de involución. Bueno, su forma de pensar de ellos, de cómo manejan los ciclos divinos para el ser humano, para que tú crezcas, para que tu mente se vaya hacia Dios y no se quede en la tierra, supuestamente, y te conviertas en una persona santa. Otro de los símbolos que ellos manejan es el triángulo invertido. El triángulo invertido es tenido como una evolución de la energía divina que desciende de forma negativa. En otras palabras, supuestamente, hay una energía positiva y una energía negativa que anda alrededor nuestro. Cuando tú tienes el triángulo, significa que atraes la energía negativa en lugar de la buena, en tanto que el triángulo tenga la punta hacia arriba. Por eso debes de usar el triángulo hacia abajo, según ellos, para que la energía negativa no entre a ti. Es un camino evolutivo, según ellos, para llegar a un estado divino. Y la pirámide es utilizada como un símbolo de energía divina, un amuleto, un elemento terapéutico en muchas de las cosas que nosotros vemos de la nueva era. Como ya hemos mencionado en programas anteriores, muchos médicos y algunos otros han usado toda esta simbología para captar la energía cósmica, para supuestamente hacer creer que esto así es. Uno de los tantos símbolos que se maneja es el ojo omnisciente en la cúspide de la pirámide. Este es un símbolo del ojo de Lucifer, quien es muy venerado en los círculos ocultistas. La pirámide con el ojo supuestamente es el ojo de Lucifer. Y aunque no lo creas, mis amigos, que supuestamente se veneran en algunos círculos, déjame decirte que eso está bien visto dentro del billete del dólar en los Estados Unidos. Si tú te pones a analizar un billete de dólares de la moneda estadounidense, te encontrarás con que algunos tienen una pirámide con un ojo en medio. Y en algunas representaciones, esa pirámide con el ojo en medio es precisamente el ojo de Lucifer, porque supuestamente la pirámide representa, como ya te habíamos mencionado, la atracción de las energías negativas alrededor, y al tener el ojo es que te está vigilando con todo lo que estás haciendo, supuestamente. Es la creencia que tienen los de la nueva era. Otra de los significados es una paloma con una rama en el pico, que nosotros lo vemos como representación de la paz. Déjame decirte, mi amigo, que esta paloma con una rama en el pico es un símbolo representado por los que creen en la nueva era, sobre la era de Acuario. porque dicen que es un símbolo no de lucha, sino de paz, sobre lo que todos tenemos esperanza de todas las turbulencias de las aguas que vendrán cuando se cambie la era de Piscis hacia la era de Acuario, donde entonces habrá una nueva forma de creer y de pensar. Sobre todo, mis amigos, las simbologías que ellos manejan en sus esperanzas, que ellos esperan que sucederá en el momento de la era de Acuario. En cambio, mis amigos y hermanos, la mariposa para ellos simboliza una persona que vive en la era de Acuario y que supuestamente salió de una cápsula oscura de la era de Piscis hacia una dimensión celestial de Acuario, igual que representa el mismo movimiento de esta nueva era, teniendo el mismo sentido de liberación de la cápsula de las tinieblas de la era de Piscis. Un relajo, por así decirlo. Porque déjame decirte, explicarte un poquito más acerca de esto, mi amigo, mi hermano, que según ellos, en la mariposa que ellos representan, supuestamente habrá mucha maldad cuando se cambie la era de Piscis, en la cual vivimos o vivíamos, para la era de Acuario, donde supuestamente la conciencia y la sabiduría sobresaldrá en el ser humano. Bueno, para que eso no suceda así, aquellos que creen en asuntos de la nueva era deben de encapsularse para evitar toda la maldad que vendrá en los últimos días del cambio de una era hacia otra, y así eliminar toda la energía negativa que habrá alrededor de nuestro mundo. Cuando termina esto y Piscis, por así decirlo, la era de Piscis empieza a enviar su maldad, entonces ellos encapsulados no podrán ser absorbidos por la maldad de la era de Piscis. Y entonces vendrá la era de Acuario y resurgirán en esta era de Acuario como seres sin haberse contaminado con lo que había pasado en aquel entonces. Pero ¿qué representación tiene la era de Acuario para nuestros días? Como ya lo hemos mencionado acerca de la era de Piscis y las eras antiguas, como vimos ya en los programas anteriores, la era de Tauro, cuando pasó a la era de Aries, y la era de Aries a la era de Piscis, que fue la representación de la era cristiana hasta nuestra época, supuestamente entonces viene la era de Acuario, que es la sabiduría, la energía que entonces iluminará a los seres humanos. Te habíamos mencionado que así como estas dos grandes naciones, Egipto, que era dominado en aquel entonces en la era de Tauro, entonces los israelitas, a través de las 10 plagas de Egipto, fueron que ellos dominaron a los egipcios, y entonces empezó su era de ellos. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, terminó la era de los cristianos judíos y comenzó entonces destruyendo a una de las naciones más poderosas, que era Roma, de la cual surgió entonces la era de Piscis. Todos los cristianos que creían en Cristo Jesús, los judíos terminaron, pero los cristianos nacieron a través de la humanidad. En nuestra nueva era, una de las naciones más poderosas, como ya lo habíamos mencionado, son los Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación supuestamente sufrirá una catástrofe aún más peor de la que ya hemos visto, porque como tú y yo hemos visto, ellos sufrieron una de las ataques más crueles que se ha visto en la humanidad. La destrucción de las Torres Gemelas es una de las tantas cosas que ha conmovido a la humanidad entera. Bueno, dentro de esta se piensa que se está llevando a cabo el cambio y está afectando hacia los Estados Unidos. Si supuestamente la era de Piscis está terminando y está comenzando la era de Acuario, los Estados Unidos sufrirán varios tipos de catástrofes, entre ellos la destrucción de las Torres Gemelas, la caída de su economía, y otra de las tantas cosas que sufren es la destrucción de varias de sus países, por así decirlo, de sus poblaciones, a través de la naturaleza del agua. Así es, precisamente por eso lo del cambio del asunto de la religión cristiana al pensamiento de energía positiva. Ahí, mis queridos amigos, supuestamente la nación de los Estados Unidos sufrirá unas dos catástrofes más según las creencias de la nueva era. Sufrirán otro tipo de cosas porque es la nación más poderosa, así como sufrió Egipto cuando cambió para los israelitas y así como sufrió Roma cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, los Estados Unidos sufrirán un gran golpe en su nación que al final volverá a nacer, pero con una nueva conciencia, la energía positiva y un pensamiento nuevo, Jesucristo. O por ejemplo, una de las creencias que tienen los Estados Unidos es que tienen que jurar con la Biblia en la mano y que Cristo es nuestro Dios y creador, nuestro Dios es el mejor. Pero es probable que allí se cambie esta creencia, que la religión termine hacia un lado y la conciencia de Acuario comience supuestamente en la creencia de los de la nueva era. Los Estados Unidos sufrirán esto, pero las naciones también lo viviremos. Y la conciencia de la humanidad será cambiada. Al igual que los israelitas surgieron después de los egipcios, después entonces los cristianos surgieron de la nación más poderosa, los romanos, significa entonces que en la nueva era, la era de Acuario, surgirá una nación arriba de la americana que conocemos actualmente. ¿Cuál es? Supuestamente son el sinfín de naciones que se encuentran en ellos, la diversidad cultural, entre ellos los latinos surgirán en esta nación estadounidense. Se tratará de destruir o de acabar, pero al final surgirá la nación latina supuestamente para volver a reivindicar a esta nación de los Estados Unidos, y así es como cambiará la nueva era. Cosas extrañas y raras que vemos en nuestro mundo y que tú lo puedes encontrar a través del internet y algunos otros medios, que algunos ocultistas, astrólogos piensan que es el cambio de la nueva era. Tristemente, todo esto va a permitir que el cristianismo se olvide, que la lectura de la Biblia deje de hacerse, que las prácticas del cristianismo queden a un lado. Y ahora venga entonces el surgimiento del pensamiento, de la sabiduría humana y la unión de todas las naciones. Claro, a través de los Estados Unidos, que es una nación multicultural. Una nación que tiene un poquito de todas las naciones en el mundo. Esta nación tratará de hacer esta unión y entonces se unirán en un solo pueblo y en una sola religión. Vamos a ir a un canto. Este canto se titula Fuimos la causa, a cargo de Junior Kelly Marchena. Como niños soñaríamos tener regalos y placer toda la vida, pero nunca hemos pensado en el niño que nació aquella noche, nos dio su amor. Fuimos la causa al subir. Cuando en una noche cruel el unigénito murió solo por amor, por amor. Bueno, mis amigos, ya yéndonos a lo que es la parte final de este programa, comentando acerca de todas estas cosas, del significado de la era de Acuario, el asunto de las religiones, el asunto del significado de las naciones que se transformarán al mundo entero en este cambio de supuestas eras, de la era de Acuario a la era de Piscis. Todo esto, mis amigos y hermanos, solo nos indica una cosa: nos enseñan a nosotros cristianos que ya sabemos que esto sucedería así. No tenemos que recurrir a ningún zodiaco, a ningún libro, sobre todo a ninguna creencia de nueva era, para poder conocer que esto iba a suceder de esta manera. La Biblia claramente lo menciona a través de las profecías, y si nosotros leemos la palabra de Dios, sabremos que esto sucedería de esta o de otra manera, pero al final se tendría que cumplir lo que Cristo predijo cuando vino a este mundo. Sin duda que esto es así, y que nosotros debemos estar preparados para que todo esto nos pueda ayudar, querido amigo. Bueno, yéndonos a lo que es esta parte final, déjame te comento que una de las revelaciones especiales que es crucial para nosotros como cristianos y que no es para la nueva era, es que constituye la base de la autoridad que nos respalda. Así es. Hay muchos de la nueva era que piensan que a ellos le respaldan el hecho de que Cristo está con ellos, a pesar de que piensan en asuntos que van en contra de la Biblia. Ellos predican acerca de Jesús, claro, predican de Cristo cuando vino y cambió al mundo a través de sus temas y predicaciones, pero no hablan acerca de lo demás. Lo que la Biblia en sí menciona acerca del Dios Altísimo y su segunda venida para cambiar a la humanidad. Sin embargo, mis amigos, entre la nueva era y el cristianismo hay un abismo irreconciliable. Sobre todo, la revelación especial del cristianismo no tiene nada que ver de especial con las ideas de la nueva era. El cristianismo proviene directamente de Dios, mientras que todos estos engaños de la nueva era provienen de Lucifer. De alguna manera quieren cambiar la idea del cristianismo y hacernos creer que el cristianismo es bueno, pero sin la Biblia, sin la lectura de la Biblia. Desechan la palabra de Dios como su única revelación divina. Y la equiparan como todo o cualquier libro escrito. Ya no lo consideran sagrado porque supuestamente son teorías antiguas. Para ellos, lo nuevo o lo que se debe de seguir son las religiones orientales. Sobre todo, aquellos escritos ocultos que ellos tienen mediante el método de una supuesta canalización. Y la Biblia queda obsoleta. Por eso es que para ellos es más importante una canalización, una escritura automática o una idea sobre cómo el espíritu hace una unión entre las cuerdas espirituales del mundo desconocido con las cuerdas espirituales del mundo moderno que tú y yo conocemos. Una escritura automática para ellos. De alguna forma, mis queridos amigos y hermanos, esto nos hace revelar y pensar en que la palabra de Dios tiene cosas reales que nos enseñan de lo que la Biblia dice. Tristemente, muchos de los escritos apócrifos en la palabra de Dios han provocado que en la era moderna, sobre todo los seguidores de la nueva era, digan que el cristianismo ha culminado y ha sido destruido, porque en los libros apócrifos hablan diferentes historias perdidas, supuestamente historias o años perdidos de Cristo Jesús, y lo presentan como el Hijo de Dios contradiciendo los evangelios que tú y yo conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un Jesús que dice que eso no es cierto del todo y que se escondieron varias cosas que deberían de haber venido en la Biblia para que entonces se hiciera solo una idea, la creencia de un Dios santo. Se escondieron la verdadera humanidad de Dios, como es los familiares directos de Jesús y algunas otras cosas como su matrimonio de Jesús con la María Magdalena, entre otros, como la descendencia que él tuvo supuestamente. tristemente estos libros que fueron escritos en los años, en el año 100, 200 y 300 después de Cristo, destruyeron casi por completo la creencia en Cristo Jesús. Aunque a través de la historia se fueron escondiendo todos estos tipos de libros, mis amigos, al final la nueva era tomó estos libros apócrifos para entonces contrarrestar la verdadera creencia de los evangelios y así decir que lo que nosotros debemos de predicar o de entender es que lo nuevo es la canalización que Jesús hizo. La canalización a través de su pensamiento directo con Dios, que eso es lo que debe de resaltarse y no la lectura de la Biblia. Porque según ellos, Jesús tenía un canal directo con Dios. Y si nosotros podemos encontrar ese mismo canal directo con Dios, podremos llegar santos como Él lo fue mientras estuvo en la tierra. Según ellos, no se requiere de mucha imaginación para percibir el efecto devastador de lo que supuestamente los evangelios harían en el ser humano, o de lo que podría producir en la fe de los cristianos, de aquellos que no conocen la Biblia y sobre todo aquellos que no conocen el verdadero evangelio bíblico. Por eso es importante que tú y yo leamos la Biblia y no que nada más vayamos cada sábado a la iglesia a sentarnos a escuchar el tema, o que nada más vayamos a hacer nuestras actividades de cada sábado y apenas si llega ocultándose el sol del viernes o del sol del sábado, ya rápido dejamos las cosas cristianas y nos dedicamos a nuestras propias actividades. Ya no queremos ir a los clubes, ya no queremos ir a los cultos de entre semana. Por cierto que hay un culto hoy miércoles, mis amigos y hermanos. Así que los que podemos ir a la iglesia, tratemos de ir para seguir adorando a nuestro Dios. Ya no queremos cantar, por eso usamos ahora la tecnología. En lugar de cantar nosotros, dejamos que la grabación cante los himnos y ya balbuceamos los himnos del himnario en lugar de cantarlos con fe como antes lo hacíamos. Algo triste que sin duda está destruyendo a nuestra iglesia y que nosotros no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta la forma en que se está destruyendo a nuestra propia iglesia a través de la tecnología y estos métodos que el enemigo usa para acabarla. Estamos cayendo en las redes de la nueva era para dejarnos destruir por ellos. Una mujer llamada Virginia Essen, escritora de algunos libros que hablan acerca de la canalización, afirma en su libro llamado Nuevas Enseñanzas para la Humanidad que está despertando, ella describe que está siendo utilizada un canal para que el maestro conocido como Jesucristo se encuentre con los humanos. Este libro está escrito en primera persona y alega ser la respuesta al llamado de todos aquellos que han estado orando por la venida de Jesucristo. Según el libro de las Nuevas Enseñanzas para una Humanidad que está despertando de Virginia Essen, dice lo siguiente en este libro. Cristo afirma, supuestamente Cristo habla en este libro y afirma y dice lo siguiente. Yo he escogido este proceso de telepatía mental para transmitir ahora mediante ella al planeta mis pensamientos por medio de un habitante terrenal viviente con quien he tenido una buena afinidad mental y un contacto telepático. Así es, mis amigos, este libro afirma que supuestamente Jesucristo, el Hijo de Dios, está hablando con una persona y que supuestamente la está guiando para que entonces preparen el camino de su pronta venida, porque él tiene un contacto telepático con estas personas. Creencias que de alguna manera engañan a aquellos que no leen la Biblia en sí. Y son muchos libros que podemos ver, muchas revelaciones especiales de los supuestos cultos de los movimientos de la nueva era, para que ellos escriban y mediante métodos de canalización le digan a los diferentes a las diferentes personas de que es bueno canalizarse si quieren encontrarse con Dios mismo. Algunos de los títulos que hemos visto a través de la historia, mis queridos amigos, son los siguientes. Te mencionaremos rápidamente algunos de los títulos porque es importante que conozcas que existen estos libros y que te pueden engañar. Una de ellas es el libro que se llama Clave de los Misterios de la Ciencia y Tecnología Antiguas y Modernas, escrita por Elena Blavatsky. Otro es El Evangelio Acuario de Jesucristo, según escrito por Levi Dowling. Otro de los libros también que ha atraído a mucha gente es el libro titulado El Libro de la Urantia, escrito por la Fundación Urantia. Otro libro conocido también fue escrito por Helen Cohn Stuckman, que se titula Curso de Milagros. También escribió otro libro titulado La Fundación de la Paz, entre muchos otros que han tratado de modificar la mentalidad humana. Alicia Bailey escribió La Reaparición del Cristo, allá en Nueva York por el año de 1948. Y un hombre llamado Benjamin Krem escribió un libro llamado La Reaparición de Maitreya, el Cristo y los Maestros de la Sabiduría, allá en Londres por el año de 1980. Otro libro también muy conocido y llamativo dentro del grupo de la nueva era es El Verdadero Evangelio, revelado nuevamente por Jesús, según James Paget, según supuestamente que fue revelado para él, El Verdadero Evangelio. Y por último te podemos mencionar dos libros más. Uno, La Revelación, El Nacimiento de una Nueva Era, por David Spangler, y el libro llamado Los Años Perdidos de Jesús, por la profeta Elizabeth, allá por 1980. Libros, mis queridos amigos, que han transformado la mentalidad de muchos, muchos. Y hay una lista incalculable de libros que hablan acerca de la canalización y la multiplicación de las supuestas 12 formas de comunicarte con Dios. Un movimiento en el cual la nueva era está queriendo transformar la mentalidad humana. Si tú llegas a leer alguno de este tipo de títulos, mis amigos, mis hermanos, sin duda que va a destruir tu mente en lugar de ayudarte. Si tú no lees la Biblia y llegas a leer algo de estos libros, seguramente te va a confundir, te va a distraer y te va a alejar de Dios. Si aún así dentro de nuestra iglesia vemos cuán tristemente la iglesia adventista está siendo destruida por las artimañas del enemigo, imagínate si este tipo de libros se inmiscuyera dentro de nuestra religión. Y más aún, si el pueblo de Dios dejara de estudiar la Biblia. Qué triste sería ver cómo se destruye el pueblo que tiene la verdadera palabra de Dios. Aquellos que realmente creemos en Cristo, pero sobre todo los que queremos seguir sus principios. Escuchemos este cantito en medio del cual estaremos haciendo la oración final. Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Dios, danos la fuerza, Señor, para poder descubrir todas esas artimañas que el enemigo de Dios está usando para distraer a tu pueblo. No nos dejes, Señor, abre tus brazos, abrázanos y haznos sentir que estás allí y abre nuestros ojos para descubrir todas esas cosas malignas que están a nuestro alrededor. Permite, Señor, que lo descubramos y si no, haznos de alguna manera abrir nuestros ojos, Señor, para poder seguir tus pasos y no dejarnos caer o vencer por el enemigo. Danos fuerza y danos el Espíritu que necesitamos para estudiar tu bendita palabra. Cuida a cada uno de nuestros oyentes que nos escuchan en vivo y también a aquellos que escuchan las grabaciones a través de Radio Joven Adventista. Bendíceles a cada uno de ellos, protégeles, dales tu amor, tu misericordia, Señor. Pero sobre todo, queremos agradecerte por tu muerte en la cruz, para darnos la vida eterna, sin duda, oh Padre, que eso es lo mejor que nos pudo pasar a todos en la humanidad. Señor, gracias por todo esto, te lo agradecemos, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. sin escuchar. Quisiera regresarlo y dártelo, Jesús. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. A ti.